con las encuestas que estuvimos viendo en semanas pasadas, ¿verdad?, que diferentes casas encuestadoras estuvieron desarrollando, que son fundamentalmente encuestas de intención de voto. Uh-huh. Y que son encuestas que las casas encuestadoras son empresas privadas que contratan los medios, ¿no? Así es. Los medios informativos y que contratan también los partidos, ¿verdad? Sí. Pero son empresas contratadas para hacer ese trabajo. Así es. Y lo que miden en ese momento son intenciones de voto. Ajá. Uh-huh. Las encuestas que nosotros hacemos, tienen todo un marco de referencia incorporado en los valores y los principios de la universidad como una institución pública. De ahí el interés en reafirmar que los instrumentos que reconocemos con el desarrollo de estas encuestas son instrumentos totalmente válidos y también tienen un objetivo, y es proporcionarle a la ciudadanía una información fundamental para la mejor toma de decisiones en distintos campos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo quería hacer esa distinción porque sí me parece que en las últimas semanas el tema de la encuesta como tal, como instrumento científico, se ha llevado y traído, ¿verdad?, en diferentes momentos, y yo pienso que desde la Universidad Nacional, y siendo la Universidad Nacional una universidad pública, habría que hacer siempre esta distinción. También, Guillermo, creo yo hay dos cosas que la gente nos preguntamos, ¿verdad?, la ciudadanía nos preguntamos, y es, uno, cómo se elaboran las preguntas, ¿verdad?, porque también depende de cómo estén planteadas esas preguntas, así la gente responde. Claro. Y la otra es cómo se selecciona la muestra. La muestra es el grupo de población o el segmento de población al cual se le hacen las preguntas. Claro. Entonces, por ejemplo, bueno, si son personas que se llaman, pues, por teléfono, entiendo, ¿no? Uh-huh. Que se llaman a toda la cobertura geográfica, ¿no?, del país, uh-huh, o solo en algunas partes del país. ¿Cómo es que se hacen esas dos? Uh-huh. Sí, aquí estamos entrando casi que a la cocina de cómo se hace una encuesta, uh-huh, desde el punto de vista científico, y tal vez es muy interesante que las personas, las amigas y los amigos oyentes nos escuchen con atención, porque siempre de esto aprendemos todos, ¿no? Uh-huh. La primera pregunta que vos me haces es, ¿cómo se hacen las preguntas? Por ejemplo, para desarrollar una encuesta como esta que vamos a hablar hoy en la tarde. Bueno, hay un equipo interdisciplinario de compañeros, colegas de la universidad que se reúnen para desarrollar una serie de reflexiones en torno, digamos, a ciertas temáticas, y en esta tenía que ver precisamente con cómo la gente se podría estar imaginando un futuro a 10 años plazo. Con ese tema general, entonces se desarrollaron una serie de preguntas que ¿Cuántas estaban, preguntas? ¿Cuántas hicieron? Se hicieron aproximadamente unas 15 preguntas, ¿verdad? Ajá. Todas de origen, de naturaleza cerrada, quiere decir que, bueno, algunas tenían respuestas o ya de alguna manera estaban preconcebidas, digamos, las categorías de respuesta, pero también se incluyeron preguntas abiertas, y las preguntas abiertas lo que significa es que se hace una pregunta, la gente responde lo que quiere responder, y después en el marco del procesamiento posterior de la encuesta se desarrolla una serie de posibilidades de respuesta que son analizadas por este equipo interdisciplinario. Entonces, ¿fueron 15 preguntas a cuánta gente? Fueron, la encuesta fue aplicada a 800 personas, y eso en un estudio como es de esta magnitud podría ser considerado como una encuesta de carácter nacional, una muestra de carácter nacional. Ajá. Fue aplicado en todo el país, Y la encuesta se hizo telefónica. ¿Y cómo seleccionan a esas 800 personas? Esa era la segunda pregunta que me habías hecho hace un momento. Bueno, la selección se hace a partir de una muestra completamente aleatoria, ¿verdad? Es decir, nosotros con lo que contamos es con una base de datos que es pública, que tiene el Instituto Costarricense de Electricidad, ¿verdad? Que nos genera, digamos, una consulta que nosotros hacemos sobre los teléfonos, sobre todo fijos, que existe, porque las llamadas son hechas a hogares, ¿verdad? Eso a hogares, no a celulares. No, es que eso es muy importante. Eso es algo hacia lo cual vamos a evolucionar en los próximos meses y en los próximos años desde la universidad, y es cómo nos este vertiginoso cambio en los procesos tecnológicos y de comunicación en la sociedad nos impulsan también a desarrollar nuevas metodologías de trabajo. Claro, claro, ¿verdad? Porque si ustedes llaman a los hogares, me imagino que en horas del día, normalmente a quienes, o sea, la pregunta es quiénes están en las casas en horas del día, sí, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que esa muestra, Sandra, es una muestra, bueno, es aleatoria, pero también es una muestra por cuotas, ¿verdad? Entonces, las cuotas lo que significa es que se hacen determinadas llamadas para encontrar en los hogares a determinadas personas, digamos, con ciertas características, mujeres de, por ejemplo, de 15 a 25 años, ¿verdad? O varones de 15 a 25 años, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso nos va dando, digamos, un marco muestral completamente, adecuado para poder decir, ¿verdad? Cuando los resultados están y se analizan, para poder decir que los resultados hacen referencia a una muestra representativa de la población costarricense. Casi siempre en este tipo de estudios, para decir que una muestra es nacional, se toma el dato de entre 800 a 1000 personas. Digamos, ese es el número, ¿verdad? Acordémonos que una encuesta es distinta a un censo, ¿verdad? El censo registra, sí, a toda la población que esté en el momento de hacerse el censo, ¿verdad? Y una encuesta se hace a una muestra representativa. Muy bien, con esta explicación, que yo creo que es importante, porque sí que han saltado muchas dudas, ¿verdad? Y cuestionamientos también a algunas de las empresas encuestadoras, pero yo creo que es interesante que tengamos en las universidades también institutos como el IDESPO, que nos dan, por lo menos para mí, me dan muchísimo más confianza y más credibilidad de esos resultados, sobre todo porque no están siendo contratados por ningún interesado, ¿verdad? O interesados en qué es lo que va a resultar de la encuesta. Entonces vamos a ir un momentito a un receso y al regreso hablaremos de cuáles fueron los resultados, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se encontró en esa encuesta? De aburrimiento con tu rosario de promesas, tu político clonado, que tu única diferencia es el número de cuenta donde llegan mis impuestos. Mátame de risa con tu rosario de mentiras, tú que sales en la tele besando niños que no conoces y no te importan y luego olvidas. Tú los olvidas, tú todo lo olvidas. Tú los olvidas, tú todo lo olvidas. No me acuerdo, señor juez, yo no fui. Amnesia. Placebo para la conciencia. Amnesia. Morfina contra la decencia. Amnesia. Placebo para la conciencia. Amnesia. Morfina contra la decencia. Mátame de indiferencia con tus pleitos y los medios, con tu cara muy risueña diciendo lo que dije cuando dice que no dije lo que dice y no me importa. Muérete esperando que en nuestra dieta quepan los cuentos, que por más que digas tres letras no son inofensivas. TLC es para todos que tienen poder. Los ricos pa' hacerse más ricos, los gringos pa' hacerse más gringos. Y el pueblo no olvida, el pueblo no olvida como tú nos olvidas. El pueblo no olvida que tú nos olvidas. El pueblo no olvida como todo lo olvidas. No me acuerdo, señor juez, yo no fui. Amnesia. Placebo para la conciencia. Amnesia. Morfina medicina contra la decencia. Amnesia. Placebo para la conciencia. Amnesia. Morfina contra la decencia. Por nada, pues tito, mamita, y yo flojita y cooperando. Muérete de envidia, que nuestros muertos aún están vivos. Que el que no calla no olvida, y la voz del pueblo es justicia a sus muertos, consuelo a sus vivos. Por eso, ¿quién dijo miedo? Nadie. ¿Quién dijo miedo? No hay. Amnesia. Placebo para la conciencia. Amnesia. Morfina contra la decencia. Amnesia. Placebo para la conciencia. Amnesia. Morfina contra la decencia. Amnesia. Placebo para la conciencia. Amnesia. Morfina contra la decencia. Morfina contra la decencia. Morfina contra la decencia, decencia, decencia, decencia. ¿Algo más? Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Vida cotidiana. Forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual, 107.1 FM. Bueno, continuamos acá en Vida Cotidiana, conversando respecto a los temas de actualidad. Acá en Vida Cotidiana hacemos análisis de lo que piensan las personas de que vienen de organizaciones sociales, de instituciones como las universidades, y de vez en cuando también abrimos el teléfono para que opinen la audiencia, ¿no? Las personas que nos están escuchando. Y estamos hablando con Guillermo Acuña, él es del IDESPO, y conversamos sobre la encuesta que se realizó recientemente en torno a la perspectiva que tiene la población acerca del futuro de nuestro país, ¿verdad? Uh-huh. Y uh-huh. Ustedes hacían la pregunta, bueno, ¿cómo ven su futuro de aquí a 10 años, uh-huh. plazo? Ajá. ¿Qué encontraron? Pues es una pregunta muy amplia, sí, ¿verdad? Claro, y uno podría hablar desde lo más personal hasta lo más de esa visión de país, pero claro. Bueno, las preguntas estaban pensadas para que la gente hablara de la visión del país. Claro. ¿Qué fue lo más importante que encontraron, Guillermo? Bueno, siempre es importante hacer este tipo de preguntas, ¿verdad? Porque en el horizonte temporal nuestro, en nuestra vida cotidiana, casi nunca nos manejamos con horizontes tan amplios, ¿verdad? De 10 años. Casi siempre estamos pensando cómo llegamos al fin de mes, ¿verdad? O cómo hacemos para que... Para subsistir el día de hoy. El día de hoy, y cómo hacemos para llegar al fin de semana, que ya mañana es fin de semana, ¿verdad? Ah. Entonces, estamos viendo a ver cómo hacemos. Pero cuando nos preguntan sobre ese horizonte amplio de 10 años, entonces nos obligan a hacer un ejercicio de pensarnos como personas, pero también pensarnos, como decías vos, muy bien, como parte de ese país que somos, ¿verdad? Y que estamos construyendo. Y sí, evidentemente, la encuesta lo que nos refleja son una serie de preocupaciones, ¿verdad? Que uno podría decir son preocupaciones muy actuales, que las vivimos todos los días y la gente se las está imaginando como preocupaciones que van a existir dentro de 5, 10 años, ¿verdad? Lo cual quiere decir que en el horizonte del corto plazo, ¿verdad? Las personas no se están imaginando un cambio ante esa situación. Paso a explicar la situación que las personas están imaginando, ¿verdad? Un primer elemento que habría que señalar con respecto a esto es que cuando se les hace la pregunta sobre si se estarían imaginando un escenario costarricense donde la situación se mantendría igual, mejoraría o empeoraría de aquí a 10 años, bueno, cerca de un tercio, un poquito más de un tercio de la población, es decir, un 35-36% de esa población encuestada dijo que la situación empeoraría. Hay como temor, ¿no? Temor de qué es lo que va a pasar de aquí a los años. Hay un futuros. Temor, hay una inseguridad. Inseguridad, me parece, claro. ¿Verdad? Uh-huh. Una incertidumbre por el futuro, ¿verdad? Que está asociada a preocupaciones. Que tienen que ver con la vida personal y la vida privada de cada persona. Claro, con el día a día. Es decir, cómo se las agencia una persona que en estos momentos, ¿verdad?, tiene un trabajo más o menos estable, ¿verdad?, y que está pensando si va a conservar ese trabajo más o menos estable de aquí a 2 meses, de aquí a 6 meses, de aquí a cuando termine el 2014. Pero imaginarse ese escenario de aquí a 2024, que son esos 10 años, ese horizonte temporal, ya le representa una incertidumbre fundamental. Es decir, claro, eso si pensamos en las personas que ya tienen trabajo. Así y es. Las que no tienen, digamos así que el nivel es. De desempleo exacto. Tiende a aumentar, que hay un segmento de población joven que es la que se está viendo más afectada por el desempleo o la falta de oportunidades. Me imagino que estas personas lo ven todavía más difícil, ¿no? Claro, porque además yo siento que hay un sistema que no está resolviendo, ¿verdad? Y yo esta encuesta en algún momento precisamente muestra eso, ¿verdad? Hay una demanda de la población ante un sistema que no le resuelve, digamos, ante una forma de gobierno que hemos venido experimentando en los últimos años, ¿verdad?, que no resuelve, sin que esto signifique, Sandra, que nosotros como ciudadanos y ciudadanas tengamos que atenernos a lo que el gobierno haga por nosotros, ¿verdad? De eso no se trata, porque yo creo que aquí también hay que señalar la responsabilidad que tenemos todos y todas en el mejor vivir. Pero sí es cierto que la gente está sintiendo que, a pesar de que piensa que cada vez que vota, por ejemplo, por un partido político, piensa que este partido político va a ser el mejor, que le va a resolver sus necesidades más apremiantes y que va a resolver el escenario del país como un todo, los resultados parecieran reflejar otra cosa, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Mira, una pregunta que podría ser interesante es, bueno, ¿y qué están haciendo ustedes para mejorar la situación del país? O sea, ¿qué estamos haciendo cada uno y cada una de nosotras? Sí. ¿Verdad? Porque una de las respuestas que da la gente mayoritariamente es que el gobierno no está resolviendo, sí, ¿verdad?, las principales necesidades de la población. Sí. Hay hay descrédito de la función del gobierno. Hay, claro, como vos decías, hay inseguridad con respecto a cómo el gobierno genera oportunidades, ¿no? Claro. Pero claro, ciertamente no todo depende del gobierno. Claro. Por supuesto que hay mucho que depende de nosotros en lo individual, pero también de nosotros como parte de una colectividad. Claro. ¿Verdad? Yo creo que tu llamado de atención es muy importante en el sentido de que, bueno, que si el gobierno no está funcionando, ¿cómo lo vamos, ¿verdad?, cómo vamos nosotros a empujar los cambios que se necesitan? ¿Verdad? Claro. ¿Cómo? Porque estamos acostumbrados y acostumbradas a que todo se queda para el día de las votaciones, ¿verdad? Vamos y emitimos el voto, es un día cada 4 años. Uh-huh. ¿Cómo es que vamos a resolver el país un día cada 4 años? Uh-huh. Eso no es realista. Uh-huh. Eso no es realista, ¿verdad? Es muy interesante esa pregunta y esa reflexión que vos haces, Sandra. En el marco de la encuesta se preguntó precisamente sobre qué estaba haciendo o qué harían las personas, ¿verdad?, para lograr esos cambios deseados en la sociedad costarricense, ¿verdad? Y vieras que es muy interesante el abanico de opciones que dan las personas, pero, por ejemplo, entre las más mencionadas están actuar bien. Es muy interesante, digamos, como respuesta, digamos, actuar bien, fortalecer valores, ¿verdad? Algunos dijeron ayudar a otros y en la comunidad. Entonces, ahí hay también un sentido de comunidad que yo creo que habría que reivindicar, ¿verdad? Uh-huh. Que uno lo nota y lo palpa, digamos, en localidades fuera de la meseta central, ¿verdad? Que han tenido una serie de desafíos en los últimos años que tienen que precisamente, claro, ¿verdad?, las han obligado a reaccionar y a pronunciarse, sí, o las comunidades que están defendiendo la naturaleza, por ¿verdad? Ejemplo, por ejemplo toda la lucha en contra de la explotación minera, ¿verdad? La lucha por las luchas que hay en diferentes comunidades por el agua, por defender las reservas acuíferas. O las comunidades que se han visto afectadas por la expansión sin control de la actividad piñera, ¿verdad? También. Que es una actividad que ha tenido efectos bastante perversos en el ambiente, digamos, y en las condiciones de trabajo de alguna gente, ¿verdad? Bien, Guillermo, volvamos un poquito a estas razones que la gente mencionó, ¿verdad? De por qué se considera que hay un tercio de la población que fue encuestada, que consideran que las condiciones tienden a desmejorar, ¿verdad? Uh-huh. Y resulta que, bueno, a empeorar, ¿verdad? Era sí, la pregunta, si podría empeorar. Y la principal razón que la gente está diciendo es la corrupción. Sí. ¿Verdad? Sí, que es un tema que si bien los medios de comunicación han colocado en agenda, ¿verdad?, en los últimos años, qué sé yo, llevábamos más o menos unos 10 años de estar viendo esa temática cada vez más evidente, ¿verdad? Y la corrupción se ha empezado a colocar como tema casi que cotidiano en los medios. Las personas lo sienten como cercano, es decir, sienten los impactos de esa corrupción que se da a otros niveles, digamos, a los niveles políticos, etcétera, ¿verdad? Pero lo sienten como cercano, y ese es el principal obstáculo. ¿Por qué el tema es interesante? ¿Y por qué volver, digamos, a esta pregunta? ¿Y por qué reflexionar sobre esto? Porque uno pensaría que habría otros temas que a la larga tendrían un efecto más personal. Es decir, por ejemplo, aquí la gente podría decir, bueno, yo me imagino que el país va a empeorar en los próximos 2 años porque yo no voy a conseguir trabajo, o porque el tema de la seguridad o inseguridad va a seguir en aumento, entre comillas, ¿verdad? Y no, la gente, digamos, desplaza esas preocupaciones que son más personales por una preocupación que es pareciera estar en el centro de las reflexiones de la población, en el sentido de que piensa que la corrupción se va a seguir presentando a pesar de, ¿verdad?, a pesar de el monitoreo que se le pueda hacer desde los medios de comunicación, o el mismo monitoreo que la población en general tienda a hacerle a estos actos de corrupción. Cuando hablamos de corrupción, ¿verdad?, también eso hay que entenderlo, estamos hablando de una cosa muy compleja, ¿verdad?, que reviste escenarios pequeños y escenarios colectivos, ¿verdad? Tan corrupto es la entrega de una dádiva para colarse en una fila, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, ¿verdad? Y la entrega de esa dádiva a un funcionario, de una institución X, ¿verdad? ¿Cómo corrupto puede ser, ¿verdad?, este funcionario de alto mando a nivel político, ¿verdad?, que aprovechándose de su investidura establece acciones para favorecerse a él y otro grupo de personas. Sí, que hay diferentes niveles de corrupción. Exactamente. Mira, y estoy viendo acá, digamos, las tres principales razones que la gente dijo en la encuesta, ¿verdad?, de por qué el país va a empeorar en los próximos 10 años. Esas tres principales razones son porque hay corrupción, porque el gobierno no atiende las necesidades de la población y porque la política está mal. Uh-huh. O sea, las tres razones están íntimamente ligadas, ¿verdad? Sí, absolutamente. Un gobierno que no está funcionando bien, una política que tampoco, digamos, está resolviendo para que hayan personas confiables, uh-huh, tomando decisiones y ejecutando esas decisiones, ¿verdad? Esas tres están como en un paquete. Sí, yo creo, Sandra, que aquí estas tres razones principales lo que nos están diciendo es que hay una demanda directa de la población frente a las formas de hacer política, ¿verdad? A las formas en cómo se nos ha venido gobernando, ¿verdad? Y también a las formas en cómo el sistema político procesa esas necesidades y esas demandas de la población, ¿verdad? No es casualidad que el tema del abstencionismo en esta primera ronda que acaba de pasar, uh-huh, el 2 de febrero, haya permanecido alto, ¿verdad? Un 32%, ajá, ¿verdad? Lo cual quiere decir que hay un núcleo duro de la población, ¿verdad?, que probablemente, aunque nosotros no preguntamos eso en la encuesta, pero y no está reflejado aquí, pero probablemente sea el que le esté demandando al sistema político, y el sistema político no solo es el gobierno central, las instituciones de gobierno, las instituciones autónomas y semiautónomas, etcétera, sino que también los partidos políticos como tales, y sobre, claro, todo los partidos políticos tradicionales, claro, ¿verdad?, los, uh-huh, que los que tienen, uh-huh, ya muchos años de estar digamos, ejerciendo ese gobierno en el país. Entonces, hay una demanda, ¿verdad? Hay un reclamo que le está haciendo la ciudadanía, ¿verdad?, a esa forma de hacer política, a ese proceso político, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a ir un momentito a unos mensajes que tenemos ahí preparados para nuestra estimable audiencia y regresamos. Yo siempre quise cantar, me lo pedí el corazón para dárselo a la gente. Pero qué difícil es encontrar una canción que diga lo que otros sienten. Yo también quise cantar y canté y cantaré como sea, como pueda. Pero qué difícil es transmitir una verdad con la palabra y las notas. Yo siempre quería cantar lo que quería cantar y ya no tengo remedio. Pero a veces me sirvió para entender que no soy el único que está vivo. Porque no sabemos nada, porque damos lo mejor que nos sale cada día. Pero quién sabe, tal vez alguna estrofa se pegue en una herida latente. Aunque soy joven, ya sé que el que no quiere escuchar jamás silbará una copla. Pero tengo esta pasión, por eso es que mi garganta quiere ser fiel a mi canto. Buscamos una canción que sintetice la tierra, esta tierra o esas tierras. Tratamos de hacer sonar lo que está en el corazón, una voz que sea de todos. Por eso quiero cantar lo que más me hace sentir libre, fuerte y orgulloso. Una canción que acompañe, que no ofenda, que no engañe, una voz que sea de todo. Porque no sabemos nada, porque damos lo mejor que nos sale cada día. Pero quién sabe, tal vez alguna estrofa se pegue en una herida latente. si no sabemos nada y entregamos una chispa que se ha encendido en el alma. Hay que cantar y cantar para poder encontrar una voz que sea de todos. Hay que cantar y cantar para poder encontrar una voz que sea de todos. Hay que cantar y cantar para poder encontrar una voz que sea de todos. Hay que cantar y cantar para poder encontrar una voz que sea de todos. Yo la verdad estoy muy cansado de tanta burla, de tanto comentario. ¿Pero qué hago si salgo de aquí? Necesito un ingreso. Sí, no lo dudo. Las personas todavía sufren discriminación en sus lugares de trabajo por ser gays y lesbianas. Si vieras qué difícil que es. Pero adivina qué me di cuenta. En el Ministerio de Trabajo te pueden ayudar. No estás solo. Nuestra legislación protege el trabajo digno y libre de discriminación. Ningún patrono o trabajador puede juzgar ni maltratar a nadie por su orientación sexual. Para denuncias, llama al 800-TRABAJO. Por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS y el CIPAC. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Bueno, estamos en el último bloque del programa Vida Cotidiana. Pues en realidad el estudio que ustedes han hecho, que el IDESPO realizó, es un estudio amplio que daría para una reflexión, ¿verdad?, de varios programas. Uh-huh. Pero ahorita, Guillermo, vamos a ir a un aspecto de la encuesta que me parece muy llamativo, que es ¿qué le gustaría a la población que en este que lográramos en nuestro país? Digamos, ¿cuál es esa visión de esperanza, ¿no? De expectativa, de, ok, tenemos temores, tenemos uh-huh. inseguridad. Pero a la vez queremos un país mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo la gente? Es muy interesante, ¿no? Ahí se refleja tanto las expectativas personales, ¿verdad? Como esa necesidad de que si el país mejora como un todo, voy a mejorar yo, también en mis condiciones actuales y futuras, ¿verdad? Claro. La gente, bueno, en primer lugar, le gustaría mejores condiciones de empleo, ¿verdad? Y hoy por hoy sabemos que ese es uno de los factores más deficitarios en el país, ¿verdad? No solo es que exista empleo y que la gente pueda acceder a ese empleo, sino qué calidad, ¿verdad?, le gustaría que tuviera ese empleo, digamos, un empleo obviamente estable, ¿verdad?, bien pagado, con las condiciones de ley, ¿verdad?, con todas las características que debería de tener un buen empleo. Entonces, la gente, digamos, en primer lugar menciona empleo. Empleo, ¿verdad? Que, bueno, en una encuesta no se puede, pero cuando ustedes hagan estudios ya con grupos, ¿verdad?, que no sean a manera de encuesta telefónica, sino ya con trabajo, digamos, con preguntas directas a grupos, también es interesante consultar, bueno, qué otras opciones ve la gente o estamos viendo para poder mejorar nuestros ingresos y nuestras condiciones de vida, que no solo empleo, también qué pasa con la pequeña empresa o la microempresa, qué pasa con esas esas iniciativas propias, ¿verdad? Claro. Digo, esto no está acá, pero es también un punto ahí de reflexión, ¿verdad? Claro. Porque claro, la mayoría de la gente, de la población, está pensando siempre en que me contraten y por qué no empujar iniciativas propias. Claro, claro. Yo creo que tiene que ver también cómo se ha enfocado el emprendedurismo, ¿verdad?, en el país, digamos, esas formas de emprender negocios, ¿verdad? No se ha hecho quizás una adecuada lectura, ¿verdad?, de las necesidades que tiene la población y de las capacidades que tiene la población para asumir una actividad así, ¿verdad? Ciertamente la tendencia ha sido siempre a buscar que, como decís vos, ¿verdad?, que alguien me contrate o me dé el trabajo, me proporcione el trabajo. Yo creo que en este tema del mejoramiento, las condiciones de empleo, que la gente se imagina, digamos, como un horizonte en los próximos 10 años, ¿verdad? Evidentemente podría estar también pensándose en esa otra forma de incluirse en el mercado laboral, claro, ¿verdad? Que me parece interesante. El otro tema que la gente plantea, que es un tema muy actual y que la gente lo que ve es que dentro de 10 años podría mejorarse, es el tema de la seguridad, ¿verdad? Uh-huh. Pero ve que interesante, porque no solo hace referencia al tema de la seguridad ciudadana como tal y como la conocemos en la actualidad, ¿verdad? Es decir, esa agenda, digamos, que hay sobre el tema de la inseguridad, que eso habría que reflexionarlo en otros programas, pero habría que discutir qué tanto es percepción y qué tanto es realidad, ¿verdad? Lo del tema de la seguridad. Pero cuando hablamos de seguridad humana, es un concepto mucho más amplio, claro, ¿verdad? Inclusive, si apelamos a la noción más conocida sobre seguridad humana, ahí estamos incluyendo no solo el tema de la seguridad ciudadana, sino otro tipo de seguridades que tienen que ver hasta con la seguridad alimentaria, ¿verdad? Sabemos que en este país ya hay algunas actividades que han dado paso o han ido desapareciendo, algunas actividades de subsistencia, para que sean asumidas, digamos, por grandes grupos o, ¿verdad?, grandes consorcios. Y bueno, eso ha comprometido la seguridad alimentaria de algunas poblaciones, ¿verdad? De poblaciones particulares que se encuentran inclusive alejadas del uh-huh. centro del país, ¿verdad? Entonces, la gente, digamos, se imagina una mayor y una mejor seguridad humana. Uh-huh. Después, obviamente, las mejores condiciones socioeconómicas. Claro. ¿Verdad? Infraestructura pública también mencionan que está ahí como en cuarto lugar, sí. y mejores condiciones del sistema educativo, digamos, sí. Esas son como las principales razones que la población mencionó, la población encuestada mencionó. Sí, sí, lo de la mejor infraestructura pública, yo me imagino que la gente quiere, digamos, que no se le vuelvan a caer los puentes, ¿verdad? Claro, y que no hayan tantos huecos en la carretera. Y también que haya una buena infraestructura pública que nos permita, digamos, movilizarnos de forma más conveniente, digamos, y más ágil por ciudades, y estoy hablando del centro del país particularmente, uh-huh. donde cada vez es más difícil, digamos, transitar. Sí, ¿verdad? Los cuellos de botella son tremendos, entre Heredia y San José, entre San José y Cartago, ¿verdad? La gente lo que se imagina es eso, ¿verdad? Mejor infraestructura pública, ¿verdad? Mejores puentes, mejores caminos, mejores carreteras. Y el tema educativo, que yo creo que es un tema, digamos, central en la construcción de esa imagen de país que la gente se está formando que podría tener ese país en los próximos 10 años, ¿verdad? Y es muy interesante, Sandra, porque en otra pregunta asociada a esa, ¿verdad?, cuando se le preguntó a la gente sobre qué acciones considerarían necesarias para lograr, o sea, queremos un mejor país, un mejor país, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Verdad? Uh-huh. ¿Cómo? ¿Con qué acciones? La principal acción, ¿verdad?, que señalaron, la primera, fue lograr un cambio en la educación, ¿verdad? Y eso es toda una discusión a nivel nacional, ¿verdad? Porque aquí habría que preguntarse qué tipo de escenario educativo es el que queremos, ¿verdad? Es el que responda, digamos, a ciertos valores, a ciertos criterios. Queremos un proceso educativo más humanista, queremos un proceso educativo más incluyente. Son preguntas. Sí, ¿no? No es solo cobertura, digamos, no, porque Costa Rica siempre, vende su imagen en el sentido de que tenemos muy buena cobertura, pero cuando ya nos ponemos a ahondar, ¿verdad?, respecto a la calidad de la educación, respecto a, digamos, cómo esa educación realmente le permite a la gente vivir, ¿verdad?, si es una educación para la vida, ahí entonces entran un montón de cuestionamientos, ¿no? Y si todavía nos vamos a, bueno, ¿qué pasa con con estos jóvenes que están saliendo del sistema educativo y luego no encuentran dónde ubicarse, ¿verdad? También hay otra serie de cuestionamientos. Pero sí es interesante que se haya mencionado en primer lugar el mejoramiento o el cambio, ¿verdad?, en el sistema educativo. Sí. Eso ya nos dice que la ciudadanía, que la población está comprendiendo que los cambios que se necesitan en ese país son cambios estructurales. Así es. Es decir, que no son pequeños cambios de que si viene un presidente u otro, que no es solo, ¿verdad?, sino que son cambios más de fondo lo que ocupamos. Así es. ¿Y qué otros, así rápidamente para terminar, qué otros aspectos se mencionaron en cuanto a los cambios? Bueno, por ejemplo, ¿verdad?, creación de más fuentes de trabajo, que está muy asociado a lo que mencionábamos en la pregunta anterior. Otra vez se menciona el tema de eliminar la corrupción, ¿verdad? Yo creo que es un aspecto en donde la población costarricense está clarísima, ¿verdad? O sea, sabe qué es la corrupción, sabe lo que le ha ocurrido al país en materia de corrupción, sobre todo de proveniendo de la clase política, y lo que quiere es exterminarla. O sea, para que el país logre esos cambios deseados, ¿verdad?, según la población encuestada, hay que eliminar la corrupción, ¿verdad? Bueno, yo creo que con este panorama general, Guillermo, tenemos por lo menos una idea de qué es lo que estamos esperando los costarricenses, las y los costarricenses, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un cambio de gobierno, no es solo un cambio de caras, ¿verdad? Sino realmente de propuestas novedosas, de gente más honesta en las instituciones y en los diferentes puestos de la vida pública, y sobre todo, y veo que aquí también la gente mencionó, una responsabilidad en la totalidad de la población, ¿verdad? Sobre todo, espacios de participación, donde podamos opinar y también trabajar por un mejor país. Así es. Te agradecemos muchísimo tu participación en Vida Cotidiana, espero que pronto nos visites. Así es. Y pues que tengas buena tarde. Buenas tardes, Sandra, y amigas y amigos oyentes, y un gusto haber estado por acá. Sí, muy buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.